Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. El sacerdote predica el Evangelio. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieren algún veneno, no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote predica el Evangelio. Siguiendo las ordenanzas de Jesús, Dios, el sacerdote, como los 12 apóstoles, al igual que ellos, obedeciendo al obispo, acude a la iglesia, a la parroquia que le han designado para predicar el Evangelio, para traer felicidad al mundo, explicando las bienaventuranzas, enseñándote que el reino de Dios está cerca y diciéndote la gran verdad de la iglesia: Dios te ama y está vivo, resucitó, y por el sacramento de la Eucaristía, tú puedes recibir a Dios, verdaderamente a Dios, a Jesús en cuerpo y alma, porque Dios no dejó solo al hombre, a la persona, sino que resucitó de entre los muertos para estar siempre contigo, y tú puedes recibirlo por el sacerdote que lo consagra, que te lo entrega con su mano para que, abriendo tu boca, lo recibas como manjar de santos. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.